Buen día, compañeros y oyentes de todo el país. Córdoba marcha en repudio del beneficio a dictadores condenados por delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia, recordamos, declaró aplicable la ley conocida como 2x1, que reduce los años de prisión en el caso de Luis Muiña, condenado por ser parte de un grupo paramilitar que actuó en el centro clandestino de detención dentro del hospital de Posadas. Emilio Pien, referente de la agrupación Hijos, acá en Córdoba, comentó la importancia de salir a las calles contra este beneficio de los genocidas. Una gran necesidad de salir a la calle, de decir y repudiar. Nosotros convocamos a que las comunidades de las distintas ciudades se autoconvoquen o convoquen a través de sus organizaciones o instituciones, porque esto la verdad es un fallo para no respetar. Esta postura general que uno dice, bueno, hay que respetar los fallos de la justicia, que no falta respetar, la verdad, porque está pasando no solamente por arriba de la historia, digamos, hay una interpretación decididamente forzada del derecho para dar un beneficio que no corresponde a un represor y a un genocida. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia viene fuertemente anclado en una coyuntura política de nuestro país, así lo explicaba Emilio. Venimos en Córdoba particularmente una sentencia con más de 20.000 personas en la calle. Este fue un antecedente por el cual, digamos, marcamos la cancha fuertemente de decir, bueno, este es un tema sobre el que no se puede avanzar, que esto es una política de Estado, que no tiene que ver con la independencia de poderes, que ya la posición tibia del Ministerio de Justicia y más que cómplice de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, nos marca que esto no fue solamente una cuestión de la Corte, no fue una movida de tres de sus jueces, que no por menor manera han sido tres jueces beneficiados por este gobierno, Hayton de Olasco por una jubilación que no le correspondía hace poco tiempo, los otros dos designados por este gobierno. Esta, digamos, es una política de Estado, digamos, dejar a los represores libres o dejarlos con menor pena que corresponde o con prisiones domiciliarias a mansalva, es una política pública y de Estado del Frente Cambiemos. Por tal motivo, los organismos de derechos humanos han organizado una gran movilización para mañana miércoles 10 en todo el país. En Córdoba, la marcha partirá a la hora 18 desde el Patio Olmos e invitan a llevar pañuelos blancos. Una vez más, se hace sentir la necesidad de gritar bien fuerte en nuestro país, memoria, verdad y justicia. Transmitió para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba.